pretenden eliminar aspectos que pudiéramos considerar como indeseables de la vida, como la enfermedad, el sufrimiento, el envejecimiento e incluso la muerte, volvernos inmortales hasta cierto punto. Con las pinches antenas 5G y que las madre que nos va a dar cáncer y la madre, ahora imagínense los pinches lentes puestos todo el tiempo en la cabeza. No todos los que te llenan de mierda son tus enemigos. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en un nuevo episodio de Cracking Podcast, episodio número 12, volviendo ahora recargados porque me he comprado un nuevo micrófono. Notarán la diferencia, que no es como el episodio anterior, que pues grabando de la distancia se nota la diferencia entre mi micrófono y el de Alex, que es un Blue Snowball, por si les interesa. Pero ahora ya con este vamos a grabar y vamos a comenzar. Ya los extrañábamos, vamos a estar grabando y cambiar el formato, lo vamos a hacer un poquito más corto para darle sobre la idea. Y pues bueno, Alex, ¿cómo estás? ¿Quieres decir algo, güey? No, pues bien, aquí andamos y que pues celebrando un poco con este capítulo, pues tu adquisición de micrófono, que la verdad la gente lo va a disfrutar bastante. Hola. Y pues bueno, creo que es momento de comenzar, ya fue mucho intro, ¿no? Vamos a echarle con lo caliente, lo perrón, lo que nos gusta. La idea, amigo, y sí, eso está claro. Perfecto. Pues bueno, así como celebraciones, mencionamos y empezamos con que Pac-Man celebra 40 años. Es el 40 aniversario de Pac-Man, este videojuego que todos con no se jueguen o no jueguen videojuegos, es pues el monito así 2.B, ¿no? A mí no me gusta usar esa cara, pero pues así es como van a pensar en Pac-Man directamente. Pero no cumple años de una manera peculiar, de una manera normal, quise decir, sino de una manera peculiar, y es que Nvidia lo celebró no con pastel, no con velitas, sino con inteligencia artificial, cabrón. ¿Qué hacen ellos? Tienen ellos su modelo de tecnología artificial que se llama Gengam, quise decir inteligencia artificial. Es un modelo neuronal de red de tecnología de inteligencia artificial, ¿sí? Solito este programita, esta red, analizó el videojuego de Pac-Man y lo reprogramó sin reglas ni modelos específicos a seguir. Normalmente lo que hacen las redes de inteligencia artificial, tienen ciertas reglas a seguir en la programación y tienen modelos para ahí vaciar toda la informacioncita, y eso les facilita mucho la vida. No quiere decir que esté mal ni nada, pero es como un estándar. Y ahora hay otro tipo que por ver 50,000 horas Pac-Man y por analizar todo lo que hace Pac-Man sin meter ni un dedo y meter nada de programación, la gente de Nvidia, pues solito volvió a hacerlo, y eso me voló la cabeza. Es como que ya estamos avanzando mucho en esto, mucho, muy rápido, güey. ¿Qué, sí, ¿qué o sea, piensas? Porque es que, o sea, está pensando, es una tecnología que ya en base a un análisis creó algo. Es como que ya está haciéndose más humano todo este pedo, ¿no, Chac? Oh, no, sí, o sea, ya está tomando nuestras características. Hemos hablado en episodios anteriores de inteligencia artificial y pues bueno, aquí vemos cómo va avanzando y se va desplegando todo esto que hemos hablado, se va desenrolando. Cara. Sí, exactamente. Y pues bueno, ya como unos puntos así a resaltar sobre Pac-Man, ¿verdad? Ya teniéndolos aquí metidos en todo este rollo. Pues estas son algunas cosas que Pac-Man ha logrado. Y pues para empezar, Pac-Man pues fue diseñado por un equipo de 9 personas para empezar. En la compañía Japón. 9 personas. 9 personas y una computadora lo está haciendo ahorita, güey. Y sin siquiera, o sea, simplemente nomás así porque vio 50,000 horas de esta madre. Dijo, ah, no, pues ahí está, el pinche computadora lo hizo. También he citado como el mejor videojuego, el más popular de todos los tiempos. No, el videojuego que todo mundo conoce, el más popular. Sí, sí, sí. No hay ningún videojuego más popular. A cualquiera que le digas Pac-Man, o sea, por ejemplo, a mis papás, a quien sea, bueno, ya a lo mejor mis abuelitos no, ¿verdad? Pero a lo mejor lo asocian, o a lo mejor no se es así, güey, porque es que todos asocian, ¿saben qué pedo con el icono este de Pac-Man? No, bueno, no el icono, claro. Más bien el monito, ¿no? El monito, sí, exactamente. También, bueno, tenemos según la revista Money, la franquicia de Pac-Man ha vendido aproximadamente 44 millones de juegos desde el 22 de mayo de 1980 y han generado más de 14,000 millones en ingresos, güey. Esto no son pesos, son dólares. Sí, exactamente, güey. Imagínate. Sí, pues, de pesos, pues no, ¿verdad? Güey, es que pinche juegazo está bien cabrón, güey. Es demasiado, o sea, un videojuego generando toda esa cantidad de ingresos es como que es una fortuna gigantesca. Los hombres más ricos del mundo, las personas más ricas del mundo, pues es la fortuna que ha amasado Pac-Man alrededor, sí, de estos años. Sí, exactamente. Y wow. Bueno, también tenemos que la primera persona acreditada en haber ganado un puntaje perfecto de 3,333,360 pinches puntos máximos posibles en los primeros 255 niveles, al comerse pues todos los puntos, energizantes, frutas, enemigos, todo el pinche, haz cuenta que se aventó todo el pinche juego completo, fue Billy Mitchell en 1999. Oye, y sin perder vida, ni una vida, o sea, jamás sí. Murió el vato. Sí, exactamente, y pues esa es un logro cabrón, ¿verdad? Solo 7 personas han hecho lo mismo que Billy Mitchell. ¿En cuánto tiempo? En 20 años solamente 7 personas han replicado lo que hizo Billy Mitchell, una leyenda. Ya hablamos de él en el especial de eSports en el episodio 10. Vayan a escucharlo, se lo recomiendo mucho. Entonces, Billy Mitchell es una gran leyenda. Gracias a él fue precursor de grandes cosas. Sí, ¿vale? Exactamente. Y pues bueno, ya como otro tema acá, mamalón, fresco, chingón. Les vamos a hablar un poquito sobre la nueva generación de paneles solares. Es una tecnología que está, bueno, no tecnología, sino que ya están, se está revolucionando todo esto de los paneles solares, porque pues creo que puede ser una energía muy fructífera en el futuro. Y pues científicos australianos justamente pues han producido por primera vez una nueva generación de células experimentales de energía solar, que pasan pues por estrictos estándares de prueba de la Comisión Electrotécnica Internacional para el Calor y la Humedad. Suena y, complicado. Sí, sí, sí, suena complicado, pero aún así ya pasaron este test, se podría decir. Y pues más o menos para hablarles cómo está el rollo, los sistemas de energía solar actuales están hechos de un material de, creo que es silicio, sí, es silicio, justamente silicio. Entonces está hecho de silicio y esta innovación en la parte de los paneles solares es aplicando un material especial que se llama perovskita. Perovskita. Está medio raro el nombre. La perovskita. Debe ser ruso, suena ruso. Sí, sí, sí, está como que un poquito así extraño. Pero haz de cuenta que este material tiene materiales de titanio y trae otras propiedades, las cuales hace que sea muchísimo mejor. Y por ejemplo, un dato importante es que el rendimiento de las células de perovskita, esa madre... se mejoró desde niveles bajos hasta la capacidad de convertir el 25,2% de la energía del sol en electricidad, que se compara pues a las tasas de conversión de las células de silicio. Las células de silicio tardaron 40 años en alcanzarse esta, o sea, niveles. Se tardarían 40 años en poder llevarse este 25%, claro. ¿Verdad? Que la perovskita está generando, está bien. O sea, en resumen, si ya pasaron todas esas normas tan estrictas, no tardan en llegar al mercado y se empieza a volver una realidad el uso de las energías renovables, que tristemente en México nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de echar para atrás las energías renovables para enfocarse en el petróleo, que bueno, a mi parecer, y bueno, no a mi parecer, en la lógica y la ciencia es una pésima decisión. Pero podremos pues... hablar de nosotros, opiniones de él o no, no queremos meter política, pero eso es, desde Kraken pensamos que es una decisión muy, muy mala. Muy pero bueno, mala. Entre cosas buenas, no, viendo la con vida decisiones con buenas. Otros lentes color de rosa, sí. ¿O qué tipos de lentes? Sí, no, ser? Tomando decisiones increíbles, como lo hemos platicado en el episodio anterior, es que ya está Apple abarcando nuestra sesión de gadgets completamente. Y ahora están nos... adueñando. Sí, se está adueñando completamente la sección y tenemos aquí... lo que viene siendo el nuevo gadget o el nuevo dispositivo que Apple nos va a dar. Son unos lentes completamente diferentes a los Google Glass que ya habían presentado anteriormente. Que parecía que andabas como, no sé, güey, con unas gafas medio raras, con un pinche vidrio muy grande. No, no. Estas van a ser completamente de Apple. Una tecnología que va a revolucionar todo este rollo. Yo sé que va a ser una innovación muy diferente. Creo que ya Apple se estaba tardando en sacar algo diferente, siempre en los mismos iPhone y todo. Ahora tenemos los lentes de Apple, los cuales, para empezar, primeramente pues van a depender de nuestro iPhone. Esto quiere decir que no vas a poderle atascar un Android o cualquier cosa. Bueno, hasta por lo que se tiene ahorita entendido, no. Entonces, el iPhone va a ser el encargado que va a procesar los datos de estos lentes. Y pues así se va a reducir lo que viene siendo el peso o la carcasa de estos lentes. Entonces ya pues van a ser delgaditos, van a ser como los lentes convencionales, ¿no? Como les comentaba, de los Google Glasses que tenían sus pinches... Sí, no, y tenían un vidresote, parecías ahí Cell, güey, no sé, güey, estaba bien raro, güey. Estos están más discretos, ¿no? Sí, o sea, son unos lentes de carcasa normal. Pero lo chingón es que... van a tener una pantalla por cada cristal. Entonces, no va a ser como que tiene una pantallita, no. O sea, tú vas a ver a través de pantallas. Y esto es una tecnología que va, está cabrón. O sea, imagínate, güey, que a través de esto, es que no, no se ha visto, güey. Claro. O sea, no, sí, no se ha visto. Es como los smartwatches o los, no, las Smart Bands, quise decir, por ejemplo, sí, yo sí tengo una Xiaomi Smart Band 4, que es la de la nueva, y pues eso no procesa los datos dentro de la banda, simplemente los guarda y por vía Bluetooth los manda a tu celular y en la aplicación ves todo desglosado. Sí, y creo que esa es la gran diferencia, porque hay relojes de la marca, por ejemplo, Polar, que yo a mí que me gusta correr y hacer ejercicio, no dependes de un celular para hacer esto, pero tiene la desventaja de que es muy robusto, más grande y más robusto, y eso ya es diferente que traer algo en la cara. Entonces aquí creo que sí es una gran ventaja depender del iPhone. Aquí, en este caso, en mi opinión, es una ventaja. No, y, es un, y aparte no es un porque, contra. Porque van a estar cerca de la cabeza y ya ven la gente se anda mami mami con las pinches antenas 5G y que las madre que nos va a dar cáncer y la madre. Ahora imagínense los pinches lentes puestos todo el tiempo en la cabeza. Uh-huh. Yo pienso que tener algún sistema así muy complejo en la cabeza a lo mejor sí te puede causar daños. Pienso yo, no sé, a lo mejor, no habría, sé, la radiación habría que checarlo, ¿verdad? Pero, pues para evitar esto, pues se va a tener que hacer eso, o sea, simplemente las dimensiones de lo que vienen siendo la carcasa va a ser más pequeña y el procesamiento se va a llevar en el celular. También contarán con un sensor LIDAR en la patilla derecha, según esto. Estos son como, no rumores, sino que son como supuestos. Sí, supuestos que han salido de Apple. Que, teorías conspiratorias. Sí, pues no tanto teorías, o sea, son datos que han salido de Apple según esto y que los han sacado. Entonces, filtrados. Sí, es filtrado, exactamente. Entonces dicen que va a estar en la patilla derecha, o sea, exactamente en la patilla derecha, no en la izquierda. Y entonces, este sensor, si cabe recalcar, que este sensor es encargado de medir la profundidad con absoluta precisión y de este modo pues las gafas calcularán la distancia entre sí y los objetos que nos rodean, dando pie a representaciones tridimensionales que se comportarán de forma fidedigna según la perspectiva. O sea que todo va a mostrarlo, no lo va a mostrar todo así como que todo de la chingada o muy acá o muy allá, sino que va a estar jugando un papel muy importante este sensor para poder darle profundidad y ponerte. Qué chingón, o sea, tienen. Es que es otro pedo, güey. Apple se está rifando. Aparte, el precio, según lo filtrado, van a ser $499 por estas madres. 10, o sea, ponle 11, 10 mil a 12 mil. Ponle de 10 pesos. De 10 mil. De 10 mil pesos mexicanos a. No sé, ponle 15 mil. Ponle. Ya muy allá, güey. Y es un precio considerable para una tecnología. Para una tecnología así, güey. O sea, claro, es nada más. Ah, son unos lentes, sí, pero no mames, güey. La tecnología que traen dentro es otro pedo, es una innovación bien cabrona. Claro, o sea, ahora imagínate tenerlo eso parte de ti, o sea, que tus ojos sean así. Sí, o sea, que ya lo traigas. ¿Qué tan lejos crees que estemos de eso, güey? No, es que, güey, ya está, esto es un paso muy grande, aunque lo veas como unos lentes, güey, es un paso muy grande para la tecnología, güey. Hacer que una pantalla se vea, o sea, que tú puedas ver a través de una pantalla, güey, porque la pantalla va a estar en los lentes, o sea, ¿cómo haces para poner un cristal, una pantalla, todo, y te va a tapar, güey? O sea, es como que si pones tu celular así en los ojos, claramente no ves hacia el otro lado, güey. Entonces, y no lo van a hacer por medio de cámaras, antes creo que lo hacían por cámara, o sea, se podría pensar que, no, pues te proyecta una imagen el cristal y luego ya la pantalla, digo, la cámara graba y ya te lo proyecta en el cristal y tú ya vas viendo, pero pues, es como que ver a través del cristal es otra historia. Ok, o sea, y ahora, ¿y si esto fuera parte de ti? O sea, si esto lo tuvieras tú y fuera tu órgano. No, mam. Pues eso nos lleva y nos da paso a nuestro tema principal que vamos a hablar en este episodio, que es el transhumanismo. No sé si han escuchado antes este concepto, lo que es el transhumanismo, de qué trata, pero pues yo les voy a explicar. El transhumanismo es un movimiento intelectual y cultural. O sea, trata de cambiar o pretende impulsar cambios intelectuales y culturales. Nos habla de una posibilidad de mejorar las capacidades físicas, intelectuales, psíquicas de la especie humana con tecnología. Y no solamente es una posibilidad, lo ven este movimiento transhumanista como una obligatoriedad moral. Estamos obligados que si tenemos las herramientas de mejorar la especie humana con tecnología, hay que hacerlo. Es lo moralmente correcto porque estaría mejorando nuestra calidad de vida. Esto utilizando la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Esto es algo muy interesante. Han escuchado la eutanasia, ¿no? Que es como que con tecnología apoyar a la muerte, es una muerte asistida. La eugenesia es aplicando las leyes de la biología y la herencia, vamos a perfeccionar la especie humana. O sea, esto para que se vayan dando una idea, para que vayan ahí lubricando la mente. Que vayan agarrando hebra, porque sí está bien, canijo. Vamos a empezar a pisar el acelerador. y hablar sobre los objetivos del transhumanismo. ¿Qué pretenden, güey? O sea, sí, pretenden eliminar aspectos que podríamos considerar como indeseables de la vida, como la enfermedad, el sufrimiento, el envejecimiento e incluso la muerte. Volvernos inmortales hasta cierto punto, nunca envejecer, no sufrir por cualquier causa y jamás enfermarnos. Suena bien, ¿no? Suena muy chingón. Pues su objetivo es llegar a una especie que transcienda la especie humana, con mayores capacidades. Después concluiremos en ser un post-humano. Algo, un ser, un ente que ya no va a ser humano, sino algo superior. Con ingeniería genética, con eugenesia embrionaria, o sea, desde el embrión modificar todo esto para que el feto evolucione y salga sin ningún tipo de problemas. Nanotecnología, biotecnología aplicada a nuestro cerebro para potenciar las capacidades sensoriales y cognitivas de nosotros, güey. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te hace pensar? Que, o sea, es que simplemente superhumanos, güey, o sea, superhumanos. O sea, que puedas vencer la muerte con la tecnología, que claro, puedas vencer las enfermedades con la tecnología, o sea, todas esas madres, güey, hasta los defectos que a lo mejor a mucha gente nace ya con alguna deficiencia, algún problema, de que venga ya, o sea, que lo puedas arreglar, güey, que puedan hacer sin ese pedo, güey, uh-huh, sale feliz. Sin preocupación. Limpio, sin preocupación. Sí, exactamente, como lo dices, o sea, sin sufrimiento, güey, sin envejecimiento, o sea, ya... Dioses, se podría decir. Sí, semidioses, pues es que es lo que pretenden. Y jugarle a Dios, manipular ahí, todos estos. Y ahí va un pequeño clip así rápido. Si la gente anda viendo los 100, este pedo creo que se puede representar completamente en la última temporada. Bueno, no en la última, en la sexta temporada. Está muy, muy interesante porque hacen algo muy parecido. Okay. Y sí, o sea, burlan la muerte de esta manera, ¿no? Ándale. Está interesante, está interesante. Y pues bueno, ¿con qué métodos van a hacer esto? Varios transhumanistas, así se llaman los filósofos pensadores que llevan adelante este movimiento, que lo proponen, dicen y proponen que puede ser con algún fármaco que controle el bienestar emocional. Esto no estoy hablando de medicamentos psiquiátricos que te receten para ansiedad, depresión y demás problemas clínicos que sencillamente con una pastilla ayudan, sino cosas como la timidez, que eso ya es parte de tu conducta. Te tomas una pastilla y ya no soy tímido, ya soy bien seguro de mí mismo, me salto todo este proceso mental de crecimiento, de hábitos y todo para alcanzar el éxito. Ya me quito lo huevón con una pastilla, o sea, literal. Sí, güey, sí. Porque algo, un mito que tienen los estudiantes, yo cuando fui estudiante, así de medio año, güey. Sí. No, o por ejemplo en los trabajos, es que con el café te vas a ser más productivo, cuando realmente sigues siendo huevón, pero ahora con taquicardia, güey. Sí, güey. O sea, sí, no te sí va a quitar lo huevón un café, pero, o sea, depende, ¿no? Depende mucho el contexto en el que utilizas el café, el efecto que va a tener. Te puede incluso provocar ansiedad. Pero ansiedad es algo... No estoy hablando del trastorno clínico de ansiedad, sino ansiedad es algo que naturalmente sentimos el ser humano y el café te lo puede potenciar. Aquí se pretende que mediante el uso de fármacos ya no existan ese tipo de problemitas así de que yo me siento triste o así. Te lo tomas y andas como nuevo. Vamos a ampliar nuestra expectativa de vida utilizando terapias genéticas o métodos biológicos que bloqueen el hecho de que nosotros envejezcamos. ¿Cómo se dice? ¿Envejezcamos? Sí. Se me borró el chip. Sí, güey. Ahorita, si con tecnología transhumanista, no estaríamos apendejados. ¿Sí? No estaríamos aquí apendejados. Pues es lo que pretende, o sea, envejecimiento celular. Ya se va a eliminar. Bueno, se propone que se va a eliminar. Emigrar nuestro cuerpo biológico. Ojo con los conceptos que se manejan. Cuerpo biológico. Entonces se proponen cuerpos digitales. Vamos a emigrarlos a un abstracto de mente totalmente digital. Nos vamos a subir a la nube, por así decirlo. Sí, exactamente. Vamos a crear máquinas súper inteligentes, combinando la inteligencia artificial con la parte orgánica. Nuestro cuerpo biológico, el que es el ser humano hoy en día. Y se van a manejar conceptos como cyborgs. Ahí van a nacer los cyborgs. Sí. Al combinarnos nosotros, fusionarnos y hacernos un solo ente con la tecnología artificial. ¿Sí? Mitad PC, mitad orgánico, ¿no? Sí, a huevo. También se habla y se platica de la crioconservación, de la criogenia, de pacientes que están enfermos o fallecidos y reanimarlos ya después. Que estén suspendidos en la criogenia. Esto que hemos visto de ciencia ficción de que... No, y esto va a ser un tema que vamos a tocar en el siguiente capítulo del podcast. Porque esto de la crioconservación ya se está, ya se está viendo allá posible. Porque ahorita ya los viajes a Marte, a la Luna y todo este pedo. ya se están viendo y se va a aplicar todo este desmadre. Ya les platicaremos un poquito más. Te dejo seguir, Chuck. En episodios más adelante. No, es que es todo un tema, o sea, son ejercicios mentales súper chingones, súper útiles, güey, que nos hablan del futuro. No podemos predecir el futuro, pero podemos más o menos darnos una idea y prepararnos para lo que va a pasar. Que tal vez no pase igual, pero va a estar dentro del contexto. Eso está buenísimo. Y pues bueno, eso es. No quiere decir que yo esté de acuerdo o que esté en contra con eso. Simplemente les hablo de lo que es el transhumanismo, ¿no? Pero pues sí observamos y vemos unos pros y contras. Para empezar, vamos a empezar por las cosas buenas, güey. Por las cosas chingonas, güey. Mm. Que, o sea, es muy obvio que vamos a tener mejores capacidades. O sea, ¿qué tal si me aburro y a mí me gusta soltar y me pongo o me descargo la habilidad de saltar y ya puedo soltar edificios, güey? A lo mejor estoy exagerando, pero puede ser así, ¿no? O que quiero aprender a ser buen basquetbolista para divertirme, descargo las habilidades de un basquetbolista. Uh-huh. Ya no vamos a tener enfermedades genéticas. Que no predetermina nuestro destino. Que no sea álgebra, déjame descargo todo el Baldor, güey, en la cabeza, güey. Ya tienes el Baldor, Baldor de... Y toda la trilogía, la chingada de todo lo que sea, ¿no? Y nos ahorrarían años de estrés de niños. Yo creo que los niños, güey, y los puertos no merecen el estrés que Baldor te genera. Seas bueno o seas malo en matemáticas, es un libro tedioso, pesado, pero bueno. También hablaremos en episodios posteriores del futuro de la educación, que es un tema también súper jugoso. Me encanta todo eso. Y pues bueno, ya no va a haber predisposición a la diabetes, ya no va a haber predisposición a la tal o cual cosa, ¿no? O sea, se elimina la parte genética, que en realidad es menor a la que pensamos que es, pero es una parte importante, que pues eso ya no existiría. Se eliminaría el sufrimiento, ya no estaríamos nosotros, por ejemplo, no sé, un rompimiento, güey. Un transhumano no sufriría por algo así. Sería la criogenización, es como que, ¿sabes qué, güey? Yo me quiero saltar la cuarentena del coronavirus, güey, me congelo 3 meses, sí, o un año para que ya haya vacuna y revivo, sin problemas. Wake me up when September ends, dijo Peter. ¿Cómo se llamaba? Green Day. Sí, güey. Se va a redefinir lo que es la especie humana, o sea, se va a hablar ya después de que ya no somos humanos, ya somos otro ser, ya evolucionamos, estamos siguiendo la evolución darwinaria en todo este rollo, nos vamos a redefinir, a lo mejor la siguiente evolución más allá va a ser una revolución de conciencia, que es lo que creo que yo sigue antes de empezar a hablar de este tipo de temas, y lo que me lleva a las contras, lo que está mal, güey, habría una desigualdad extrema, imagínate quien no ha trascendido a un transhumano, siendo un humano regular, güey. No, es una desigualdad increíble, cabrón. Bastante. Una hormiga contra un humano. Una hormiga contra un humano. Es una analogía perfecta, güey. Es una posible falta de avance científico. No sabemos ni estamos seguros si esto va a ser posible. Y ya al pretender iniciarlo en este movimiento, ¿qué tal si yo intento modificar mis genes y me provoco una enfermedad terminal que me mata en 2 días, güey? Por querer a lo mejor mejorar cierto aspecto de mi vida, güey. Eso puede ser, o sea, no estamos seguros, ni sabemos, ni podemos saber hasta experimentar si ya tenemos las herramientas para hacerlo o si incluso esto va a ser posible. Discriminación. Posthumanos a humanos regulares. Imagínate un posthumano que ya es un chingón y se cree la genialidad porque lo es, güey. ¿Cómo va a tratar a sus compañeros que a lo mejor ya no va a haber como compañeros que siguen siendo humanos? Va a haber una discriminación si la persona a lo mejor no tiene ética, no tiene moral o es un mamón, ¿no? Sí. Se va a potenciar bien, cabrón. Elitismo. El transhumanismo nunca se ha hablado que es gratis. Va a costar y va a costar cantidades enormes de dinero, güey. Lógica, razón, considerada como máxima en el movimiento transhumanista. No todo en esta vida, a ver, y a lo mejor suena un poco controversial, pero si se ponen a pensarlo es cierto. La máxima en esta vida no es la lógica y la razón. ¿Qué quiero decir con esto, güey? Hay miles de cosas y miles de variables en la vida para poder reducirlo a una serie de pasos. ¿Cómo alcanzar el éxito, por ejemplo? No hay una receta para alcanzar el éxito. No hay una serie de pasos para alcanzar el éxito. Claro que hay preceptos y conceptos, pero no todos puramente lógica y razón. Como, por ejemplo, no sé, enamorarte. No puede ser una serie de pasos a seguir. No puede ser una lógica. Y el movimiento transhumanista, esta es la máxima. Un PC, una computadora, la inteligencia artificial, todo este mundo binario de ceros y uno, sigue patrones, sigue lógica, sigue razones. Un ser humano no puramente, tiene la capacidad, pero no hace esto totalmente. Entonces esto yo vi una gigantesca problemática desde mi punto de vista. Una sobrepoblación desmedida. Ya no vas a tener problemas, ya no te vas a morir, güey. Entonces va a haber un chorro de gente. Chus, va a tener que conquistar planetas y la chingada para poder... Claro, güey. Damos abasto, güey, porque aquí en la tierra se va a atascar. Y mi opinión rápida, güey, es que el transhumanismo busca renunciar a lo que es la naturaleza humana. Al final de cuentas, los humanos son los que van a alcanzar el transhumanismo en caso de que se dé, ¿no? O sea, no sabemos si sí o si no, pero en el caso de que sí, o sea, ¿realmente será posible? Porque está en nuestra naturaleza, o sea, o el ser humano es como, tu tiempo es finito aquí, y porque sabes que es finito lo vas a aprovechar. Típica frase, ¿sabes que mañana o una semana te vas a morir? ¿Qué harías? No, pues todo, güey. ¿Sabes que nunca te vas a morir, güey? Probablemente no haces nada. No haces nada. Es mi opinión, güey. No sé qué opinas tú. Sí, no. De acuerdo completamente, Chac. Claro que sí. Y pues bueno, por eso es este podcast, para traerles estos temas y ponerlos a pensar. ¿Qué opinas tú? Nos interesa. Nos puedes escribir en crackingpodcast@gmail.com, en Instagram crappy.podcast. Júdense. Un transhumano no sería disléxico como yo, no sería, pero no se lo trabajaría la lengua. Pero nos pueden buscar en Facebook como Cracking Podcast, en Instagram como cracking.podcast. Uno. Amigo, considéralo. Considéralo para dejarnos tu opinión. Claro que sí. Y pues bueno, creo que ya pasando a un tema un poquito más gameresco. Gameresco, nuestra querida volviendo, sección de eSports. Exactamente. Tenemos aquí una noticia para empezar, que pues Epic Games se está rifando últimamente, güey. Gotcha. Pero bastante. Y pues Epic Games anunció una competición de $2 millones para Fortnite. Su nombre, Fortnite Championship Series Invitational FNCS. La competición será en solitario y contará con las con los mejores jugadores de todas las regiones. Norteamérica, este, oeste, Europa, Brasil, Asia, Oceanía, todo este pedo. Entonces van a estar los mejores de todo el mundo, en pocas palabras. Ajá. Y pues también otras invitaciones directas, invitaciones como por ejemplo voy a invitar a Ninja o streamers famosos. No sí, se sí. sabe, pero son invitaciones directas y es lo más probable y es lo común, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues serán 3 fines de semana consecutivos, avanzando pues por etapas y dinero ganado escalonadamente. Claro que sí. Entonces, además de estas invitaciones abiertas y de los mejores jugadores del mundo, va a haber un Open Qualifier, una calificatoria abierta para 100 personas más. Si yo me quiero inscribir y compito con los demás, es una calificatoria, entro en este torneo y me gustó un chorro este formato. Como va a ser desde casa, supongo que se va a hacer desde casa por ahorita de la contingencia y la cuarentena del coronavirus. Tú vas a estar compitiendo con y contra jugadores profesionales, contra famosos. Y desde casa, por ejemplo, cada fin de semana se van ganando premios, cada fin de semana va avanzando el torneo y se me hace un formato muy chido. O sea, como que embona bastante bien para estar desde casa, ¿no? Y gente que ya hemos hablado que nos gusta lo que hace, Faker. Vamos a hablar de Faker rápidamente, una noticia con otra curiosa. Palomita, con otra estrellita en la frente, como siempre. Se le va a acabar la frente ese cabrón para poner estrellitas tarde o temprano. Pero sí, es que, güey. Bueno, es curioso lo que hizo el güey. Va a sacar una marca de helados. De chocolate, vainilla y manzana. Está de cotorreo esta noticia. Es como que ya tengo un chingo de lana, güey. ¿Qué hago? Me compro mi equipo. El equipo que yo juego, me compro una parte. ¿Qué hago, güey? En Corea del Sur, que ya se controló la curva de contagio del coronavirus, la última noticia que vi, pues hago mi propio helado, güey. ¿Tú probarías helado de Faker? Pues estaría bien. Digo, lleva chocolate, tiene vainilla. Digo, el de manzana no sé, güey. El de manzana se me hace muy raro. Como que se mexicaneó. Sí, exactamente. Pues no sé si la manzana es mexicana, pero suena cosas que un mexicano haría, güey. Helado de aguacate y la madre, ¿no? Sí, güey, sí. O sea, algo. Pero me interesa el sabor manzana en un helado. O sea, suena graciosito. Sí, güey. Estaría bueno que llegara este helado, que se le haga una franquicia chingona para que en México podamos probar sus helados, güey. Yo te invierto, Faker. No, que en las competencias estén los helados ahí a toda madre. Sí, claro que sí, cabrón. Pues bueno, pasamos a nuestra filosofía del episodio. Nuestra filosofía, nuestra fábula, nuestra historia. Y el día de hoy les vamos a hablar de mierda. Les vamos a hablar de la mierda. O sea, los vamos a insultar. No, de la cagada. De la cagada. Pues esto es una fábula que probablemente ya hayan escuchado. Y la verdad a mí me fascinó y me puso a pensar. Se escuchó ahorita un golpe. Golpeé mi laptop contra el micrófono. Contra el micrófono y probablemente pude haberme expresado a decir mierda. Entonces, les voy a contar esta pequeña fábula y vamos a reflexionar al final de ella. Resulta, sucede que había una vaquita pastando en un prado bien a gusto. Y un pajarito en un nido, normal, un día normal de un pájaro y una vaca, ¿no? Este pajarito se cae, ¡pum! Su mamá no sé dónde estaba, No sé quién le daba de comer, pero el güey se cayó y no había aprendido totalmente a volar. Entonces el güey le dolía patita y la patita no se la rompió, solo se la esguinzó. Yo vi la radiografía, güey. Y estaba así como que el pajarito gritando de dolor. La vaca se percató que venía un zorro que tenía mucha hambre y quería comerse algo, ¿no? Entonces, antes de que el zorro viera al pollito, la vaca se va arriba de él y para protegerlo le caga. O sea, qué manera tan extraña de protegerlo, pero pues es lo mejor que pudo hacer una vaca en ese momento. Y dijo, pues bueno, le cago encima al pajarito para ocultarlo, para que el zorro no lo huela, para que huela mierda y para que el zorro no lo escuche porque va a estar tapado. Entonces el pajarito está así como... Hijo, eso ¿qué bien. Pedo con esta vaca? Ya me llenó de popó. ¿Qué voy a hacer ahora? Y pues nada más escucha... ¡Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu! Entonces pues el zorro estaba de que... ¡Ay, huele bien feo, huele a mierda! Pero se percata que empieza a escuchar, güey. Escuchó al pinche pollío. Escuchó al pollío, el pajarío, güey. Dijo, ¡ah, cabrón! Ya le vi el piquillo saliendo de esos mojoncillos de esa... De esa vaca. Pila de caca, güey, que hizo la vaca. Tengo hambre, cabrón. Chingue su madre, güey. Lo agarro ahorita, lo limpio y me lo zambo, güey. Entonces, dicho y hecho, va el zorro a madres, güey. Saca al pollito, al pajarito de la mierda. Lo lleva al mar, al río, al lago. Lo limpia, güey. Y de repente, de un bocado, ¡pum! Se lo traga. Esta fábula tiene una moraleja. Y la moraleja es, no todos los que te llenan de mierda son tus enemigos. No todos los que te sacan de la mierda son tus amigos. Y mientras estés en la mierda, no digas ni pío. Ándele, cabrón. Ándele. Y pues profundidad. Sí, no siempre las personas que nos hacen sentir mal, o no siempre las personas que nos dicen las cosas en la cara, van a ser nuestros enemigos directamente. Mm. Probablemente sus intenciones no sean ir en contra de nosotros. Y a veces las acciones de los demás nosotros los tomamos personales. Es como que ese güey me hizo algo malo. Y a lo mejor no, simplemente estaba viviendo su vida y a ti te afectó negativamente, pero porque tú decidiste que te afectara. Entonces puede ser que yo venga y te diga algo que no te guste, pero a la larga me lo vas a agradecer. Sí, sí. O sea, no, como, por eso soy tu enemigo. Es, güey, como los papás, los consejos de los papás, güey, de que, nah, hombre, te vas a caer y tú te cagas y dices, ¿cómo chingada me va a caer? Mi papá, no mames, ¿quieres que me caiga o la chingada? Uh-huh. Y vas y te caes, güey, y dices, ah, no mames, sí es cierto, güey. Claro. Y aunque no sea cierto, podríamos decirte que te tiró mierda, pero ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque te quiere, güey, quiere que estés bien. Sí, para ti en el momento fue mierda. Sí, o sea, por ejemplo, pasa de que, no sé, estás emprendiendo algo, güey. Y le dicen, ah, no mames, pinche idea, güey, no vas a generar nada y la madre. Y dices, bueno, me está echando mierda, güey, te hace sentir mal, güey. Pero a lo mejor lo está diciendo, bueno, no en esas palabras de que, o sea, tratando de herir, sino que a lo mejor te está tratando de... De cuidar que no pierdas tu dinero o tu tiempo, ¿no? Sí, o que simplemente, a lo mejor la idea sí es buena, güey, pero tú simplemente tienes que probarle o algo así. Exactamente, wey, o sea... y eso que iba a decir también, a lo mejor eso te sirve a ti de motivación, de que, ¿cómo que no? Nada más así, güey, esa es una motivación negativa, pero es motivación, a fin de cuentas, por negativa no quiere decir malo. Y esa motivación negativo, eso es como, tú me estás diciendo que no y solo por eso, güey, solo por eso lo voy a hacer. Y a lo mejor te sirve y te prende un fuego interno que te hayan dicho eso. La otra parte, no todo el que te saca de la mierda es tu amigo. Hay gente muy convenenciera en este mundo. Hay gente que, ah, sí, yo te ayudo porque más adelante te la va a cobrar, güey. O a lo mejor te está sacando de esta mierda, güey. Para otra. Te ve vulnerable, güey, y se va a aprovechar de ti, güey. Sí, exactamente. Esa es esa parte. Entonces, vamos en que no todo el que te eche mierda es tu enemigo. Probablemente esa mierda la necesitas en el momento para ayudarte a crecer como persona. El que te saca de la mierda no necesariamente es tu amigo. Tal vez te saque de la mierda porque le conviene y te las va a cobrar. Y mientras estás en la mierda, no digas ni pío, cabrón. A veces hay que tragar mierda aunque no nos guste. No, temporalmente. No literal. No literal. Oh, claro, no quiero que vayan ahorita a su taza del baño y digas, es que lo dijeron en Karkin Podcast y ahorita casi me muero por intoxicación. No, es literal. O sea, hay momentos que tú tienes que adaptarte a unas condiciones no favorables, güey. Como por ejemplo, ahorita en la cuarentena. Es totalmente válido que te dé ansiedad, que te sientas mal, deprimido. Pero mi punto aquí es que no siempre nos sirve quejarse, güey. Si te estás quejando para desahogarte, ok, se vale. Pero si te estás quejando y no haces nada, güey, estás en la mierda, no digas ni pío, güey. Actúa, güey. Tú, de tu propia manera, sal de la mierda, güey. No esperas a que otros te saquen desde la mierda. Porque, A, eso no va a ocurrir. O B, cuando alguien te saque de la mierda, te la va a cobrar más adelante. Exactamente. ¿Qué opinas tú, mi amigo? No, pues yo simplemente opino que, pues es cierto, güey. O sea, a pesar de que la fábula está un poquito... como que... Fuerte. Explícita. Sí, no, fuerte, explícita, y aparte que dice, ay, no mames, estos güeyes están mamando. Pero, güey, al final te deja con una enseñanza muy cierta, que en realidad es lo que pasa. O sea, simplemente, si estás hasta la madre, güey, o sea, no... Tú solo sal, güey. Si le dices a la demás gente, güey, se va a reír de ti, güey. O te van a decir cosas, o la madre, güey. Sí, porque o sea, no terminan de comprender. Tu mierda problema. Contigo y la mierda de cada quien allá afuera, güey. Y ya. O sea, simplemente cada quien con sus chingaderas. Así de fácil. Exactamente. Y pues... ¿Simplemente hace sentido completamente las cosas de la vida? Claro que sí. Se te fue ahí una curiosidad un poquito off topic de Pac-Man, güey. Que no quiero dejar pasar. Volviendo al tema un poquito. Es que no, Pac-Man originalmente se iba a llamar Puckman. Pac-Man, en Japón así, pero decidieron no ponerla así porque temían de que él cambiara las maquinitas, las vandalizaran, y en vez de Pac-Man dijera Fuckman. Hay como dato extra. Para que probablemente les echan mierda y eso hace crecer la popularidad, y aquí aplica la fábula. Entonces, muchas gracias por escucharnos, por haber llegado hasta aquí. Espero que este formato cortito les agrade, les escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos.